Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones en este segundo ciclo, en el año 2023. Me acompaña en la operación técnica la india, Agustina Azcárate. Y venimos renovadas de ganas en este nuevo ciclo y luego de habernos tomado unos días, unas semanas de vacaciones. Les quiero agradecer en primer lugar a Kermés nuevamente por darnos este espacio para hacer nuestro programa y que tan felices nos hace. Y agradecer también a Dagna Faiduti, que fue la encargada nuevamente de las imágenes y de, no sé si decirlo, la gráfica que acompaña en las redes al programa. Vamos a estar, como siempre, en vivo desde el estudio, a escasos metros de la casa de Olga Orozco, y volviéndoles a proponer poner en valor la conversación como un acto eminentemente humano. Poner en valor la conversación, detenernos para escucharnos, para hacer circular las palabras, con un vinito. Eso que en estos tiempos del dispositivo neoliberal es casi del orden de lo disruptivo, darnos un espacio para escucharnos, para saborear un vino y para saber por dónde anda el otro, la otra, el otri. Como dice Veró en la presentación del programa, conversar con un autor a partir de su obra para encontrar los motivos que han llevado a que sea lo que es. Y les voy dando las coordenadas de nuestro invitado del día de hoy. Es un hombre de Kermés. No solo la ideó, sino que la fundó y le pone el cuerpo, la cabeza, para que esta radio sea lo que es. Yo sé que él me va a agregar, no soy yo solo, somos un equipo. Pero bueno, hoy vino él y vamos a hablar alrededor de esto. Según leí en una de las redes, y creo que es de su propio puño, fundó y fundió la revista El Fisgón. Futbolista frustrado, se ha definido por ahí. Que le queda el consuelo de que se juega como se escribe. Bueno, digamos en serio, periodista y comunicador popular. Como les dije, un hombre de la casa al que hoy le cambiamos la silla por un rato. Vino a conversar con nosotras esta noche Juan Pablo Gabaza. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Qué lindo estar acá. Buenísimo. ¿Qué haces, Juan Pablo? ¿Cómo bien, estás? Bien, y aparte hacía mucho que no venía en las sombras de la noche a estar al aire, que para mí es el momento más disfrutable capaz de la radio. Más allá de que, por supuesto, me banco las mañanas, sí, me gusta, tiene también. Tiene otro ritmo las mañanas. Pero está bueno. Extrañaba y no me daba cuenta esto, tomarme un vinito a esta hora, parecida a la de Salieris, claro, que era el programa de los martes a la noche, histórico. Hermoso programa. Sí, hermoso lindo, programa, muy lindo. Pero ustedes ahí estaban 2 horas. Sí, sí. Bueno, a ese programa yo estuve en esa silla y vos estabas en esta. Ahora cambiamos. Ahí. Estamos acá. ¿Cómo te sentís en la silla de invitado? No, bien, muy bien. Aparte, esta silla vos sabés que la uso bastante. Es la silla de les invitades, pero también de les acompañantes, de quienes conducen y demás. Creo que es la que más me gusta. Ah, mira. Vos sabés que yo me llevo mejor como para tirar paredes, más que conduciendo. Ah, eso. No digo como invitado, porque eso te tampoco iba a me gusta. Sí. ¿Se juega como se escribe o se escribe como se juega? Bueno, es una bola de nieve. En realidad se juega como se vive, sería. Sí, no, claro. Yo escribí eso en alguna... Hablaría justamente de eso. Pero sí, yo creo en ese concepto, de verdad. Por supuesto que con sus excepciones y siempre entendiendo que las metáforas pueden tener costados desafortunados. Pero el fútbol, pero de verdad el creo fútbol que ofrece mucha se, metáfora para la vida. Sí, sí, sí. Sí. Yo de verdad que encontrás en el... Aparte en el juego de equipo, sobre todo... costados de las personas que de veras que las adivinás de acuerdo a cómo están jugando. Te pasa en otros costados de la vida cotidiana, me parece. A veces en el mismo tránsito, viste, que ves sí, a una persona y decís, sí. Este tipo es un sorete o este tipo es muy solidario porque simplemente sí. Frena o le interesa sí, sí. Lo que... Bueno, el deporte para mí es el deporte de equipo... Es lo que, posiblemente lo que más me gusta de la vida social. ¿Y en qué posición jugás? ¿Al fútbol? Sí. Diría que del medio para atrás en cualquiera. Ajá. Así. Pero más siempre viendo la cancha de frente. Sería claro. Así. Soy muy malo para jugar con la cancha de espalda como les toca a los goleadores, a los delanteros o a veces a los... ¿Y sos de salir jugando? O... Sí. Ah. Sí. Soy de salir jugando, pero... Sí, hay que reventarla también en algún caso. Sí, sí, pero soy... Me gusta... creo en el juego, en la elaboración, claro. Sí. Cuando les cuento a quienes nos están escuchando que cuando me comuniqué con Juan Pablo para invitarlo, me puso los dedos en montoncito y me dijo, ¿y yo qué tengo que ver con el arte? Como estaba ahí... intentando convencerlo, le dije, te hago la primera pregunta. Y la contestamos, arrancamos la conversación con eso. Es comunicación comunitaria. ¿Cuánto de arte? ¿Cuánto de oficio? ¿Arte y oficio? ¿Cómo? No, yo te diría oficio. Seguramente que tiene una parte de arte, como lo debe tener todo también. Pero yo me siento recontra de oficio. Es una palabra que me va. Yo me siento... Un periodista, sí, creo que es un oficio, ni siquiera una profesión. Y el costado de la comunicación comunitaria también es relativamente nuevo. En mi vida, quiero decir, no es que es algo que fui incorporando, que voy entendiendo, que voy militando y haciéndome completamente eso, si querés. Hasta hace unos años me definía, si querés, como periodista a secas. Y bueno, eso tiene que ir trabajándose también, ¿no? O se va modificando, uno va aprendiendo, entendiendo cosas. Viste que los periodistas tenemos el día del periodista y el día del trabajador de prensa. Claro. Para honrar o a Mariano Moreno o a Rodolfo Walsh. Y bueno, en ese camino también se definen cosas. Pero yo, de veras que te digo, no lo digo ni para hacerme el uy, ay, bueno. Yo no me veo artista para nada, porque además me parece en serio otra dimensión el arte de respecto de las que son nuestras tareas cotidianas de laburante. Sí, por ahí el objetivo, digo, como más directo y primordial de la comunicación no sea el generar, el poner a los espectadores en un lugar de disrupción o en un lugar de, bueno, depende del tipo de arte que se plantee, un lugar más hedonista, pero también se juega, me parece, bastante de la artística, no es lo mismo la manera en que se comunica, la manera que se titula, la manera que se acompaña la gráfica con lo que se está diciendo, me parece que hay como... Al menos en Kermés, y quiero que también hablemos de esto, porque la radio está cumpliendo 10 años y también por eso quería charlar con vos, en todo este proceso de los 10 años de Kermés. Parece que la radio, al menos Kermés, y digo la radio y también incluyo lo que son las redes, lo que es la web, hay una apuesta interesante a lo estético. Sí, claro. Sí, sí, sí, absolutamente, más vale. La radio yo creo que sí es arte. Digo que yo me siento lejos de esa parte. Entiendo que en nuestros equipos hay gente que claramente hace arte, sí. A mí como periodista a veces hasta me parece lo contrario lo que hago. Incluso las cosas que generan. Es como un laburo bastante básico para mí, el periodismo. Quiero decir, varias de las que considero virtudes del periodismo... tienden a hacer lo contrario que el arte. Uh-huh. Eso. El arte me parece mucho más grande. En serio, digo, como otra dimensión. ¿Qué lugar le das vos al arte en tu vida? No, más vale, importantísimo. Sobre todo a la música y a la literatura, uh-huh. Ponele. ¿Qué lees, por ejemplo? No, de todo. Pero muchas novelas. ¿Te gusta más la narrativa que sí, la poesía? Sí. Uh-huh. Sí, en ese sentido sí. La poesía me cuesta bastante. No es que no leo poesía o que no he leído, pero me siento mucho mejor con la narrativa, sí. Y también medio argento, latinoamericano, voy más sí. Por ese lado, si bien más vale que hay autores yanquis o europeos que también atesoro sus textos, pero por ahí. Y con la música creo que también me pasa parecido, como no soy mucho del inglés. Me quedo con el idioma. En eso tenemos un costado parecido, me sucede igual. Pero bueno, mi relación con el arte, yo me siento más claramente un consumidor de arte. Uh-huh. Es fea la palabra consumidor igual, pero es eso. Bueno, pero creo que incluso desde Rancière para adelante, el lugar del espectador y del espectador emancipado es un lugar importante en la puesta en escena de lo artístico, digo, porque me parece que en definitiva tampoco habría arte si no hay espectadores. Sí, está bien, digo, más vale. Creo que la cosa artística también se transforma en otra cosa artística a partir de los espectadores, ¿no? Sí. Y esto, bueno, en las conversaciones que hemos tenido durante el año pasado con las y los artistas que pasaron por acá, bueno, creo que esto también ellos lo referían en relación a, por ejemplo, a la pandemia, en que muchos se pudieron seguir produciendo, pero el no tener ahí el contacto del público cercano, bueno... Es totalmente diferente. ¿Qué es Radio Kermés en la vida de Juan Pablo Gavazza? Además del lugar en el mundo, que ya es un sentido muy común, una hermosa criatura, es un engendro, una hija, así. Sí, es lo más importante de mi vida después de mi hijo. Uh-huh. Así lo es este... un pedazo de pasado y de historia, un montón de afectos que son de carne y hueso, además, una cantidad enorme de esperanzas, un cotidiano de venir de renegadas emociones y desafíos, y un sueño de que sea mucho más grande y mucho más importante esto, y de que integre a más personas y más sentimientos, y que sea el lugar en el mundo de muchas más personas. Todo eso. Yo lo siento que pongo acá mi pasión, mi conocimiento y mis miserias también. Uh-huh. ¿Qué te posibilita Radio Kermés que no te posibilitaron otros medios en los que has trabajado o en los que trabajas? En parte creo que tiene que ver con esto que dijiste, ¿no? Pero, ¿qué me quedo afuera? Si pienso no, son distintos costados y momentos históricos. Yo soy periodista desde los 15 años y siempre he laburado en relación de dependencia, y al margen de la relación de dependencia he creído en otros proyectos, porque la relación de dependencia siempre hay un punto en el que entra en contradicción, porque la relación de dependencia privilegia el vínculo económico antes que otro, y porque en la relación de dependencia uno depende menos de sí mismo. Entonces siempre estuve haciendo cosas por otro costado. Antes se les decía alternativas, en algún momento se usó la palabra independiente, hasta que esas palabras se fueron modificando. Y siempre me gustó más en equipo. Lo que ha pasado con Kermés fue que se alinearon una serie de planetas y también me tocó tener la edad y la madurez que tenía hace 10 años y quizá no hace 15 o 20. Uh-huh. Y se fueron juntando un montón de personas que son maravillas, dando vuelta. Porque me van surgiendo muchas preguntas de esto que vas diciendo, pero contame de estas primeras personas que se juntaron. ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo se dio? Y bueno, mira, Radio Kermés es hija de un proyecto previo más chiquito que fue La Kermés de los Sábados, un programa con aspiraciones de delirio y de pensar también. Y ahí se reunieron un montón de personas, que uno es Miguel Palazzani, que después con la radio se distanció, pero siempre tiene que ver y va a estar en nuestro corazón todo el tiempo y está ahí dando vueltas, porque yo creo que fue el que, viniendo como de otro lado, casi como el más delirante, dijo, che, ¿por qué no ponemos una radio? A mí ya en ese momento era una persona formada en el oficio y me parecía medio extraño eso. Tenía muy incorporado mi chip de que uno era un laburante e iba a los medios que tenían los demás a hacer lo que podía o sabía. Y bueno, eso fue fundamental. Pero ahí se juntó una fauna hermosa, donde está Juani de Pián, el Negro Bompadre, amigos. Nos conocemos con Cintia Alcaraz, que es un poco una media naranja de este camino, en una noche en que yo simplemente la oí gritar en una esquina y dije, es esa, y no nos conocíamos. Por supuesto, Mauro Monteiro, con quien ya veníamos laburando y que es un impresionante laburante de los medios de comunicación. Sí. Me gustaría tenerlo, y él sí creo que acá. Es un artista. A mí me gustaría tenerlo un día, Mauro, acá en el programa. Se sumó Pablito Aymar, es el grupo que fuimos armando. No sé si lo nombré Armando Lagarejo, que aportó su mirada de sapiencia y también desde el arte, claramente. Y de delirio. Sí, y de delirio. Bueno, y así empezamos haciendo un programa, después fueron ya 2, 3, 4, 5 programas. A ese grupo base se sumó gente que es claramente más importante que les propios fundadores hoy en día. Por eso no terminaría de mencionar más a las personas, pero claro. Pero sí, en todo el camino, y no quiere decir que, ojalá sí, ¿no? Pero después aparecen conflictos, seguro de otro tipo. En todo el camino siempre hubo buen humor y mucho cariño. Que no es fácil, yo lo repito todo el tiempo, no es fácil de lograr, habiendo pasado por ya 30 años de periodismo, de equipos, de lugares, no es fácil encontrar, no es fácil, es muy difícil encontrar eso. Y entre otras cosas que es difícil encontrar, camino a mí me pasó formar parte de otros proyectos colectivos claramente frustrados por egos o por falta de mirada colectiva. Sí. Varias cosas vos vas diciendo. Una, cuando vos vas hablando, aparece como una diferencia entre esto que vos señalaste al principio, entre lo que es, hablo de vos porque estás acá, Juan Pablo Gabaza, trabajador de prensa, y Juan Pablo Gabaza en Kermés. Aparece como la chispa, el brillo, más el lugar del soñador. Y me parece que sí, cuando yo dije que le pones el cuerpo... Yo valoro mucho los sueños de las personas, de todos, todas, todos nosotros, pero además el poner el cuerpo en esos sueños, que me parece que es lo que hay que hacer para que algo se materialice, ¿no? Sí. En algún momento. Sí, sí. A mí lo que me pasó, a ver, yo te claro, mientras ejerzo mi laburo de trabajador periodístico también en empresas privadas, he tenido también suerte y respeto, y seguramente me lo gané en parte, y otra parte fue... Quiero decir, no he dejado de soñar y nunca me sentí demasiado censurado, vamos a decirlo así. Nunca me sentí censurado. Sí, tiene otras reglas de juego laburar para un diario, para una empresa que es un diario, ponele, que para... A mí lo que me pasa con Kermés, cuando decís de poner el cuerpo, es que... claramente decidí hacer cosas que yo creí que en mi vida iba a hacer. A ver, yo me manejaba con una mirada purista, casi como si lo prístino existiera, de decir, no, si yo hago periodismo no puedo mezclarme en el barro, que significa buscar el mango para que eso sea posible. Pero, ¿sabés cómo me chupa un huevo eso ahora? Al contrario, me volví un poco cínicamente, yo repito ahora para provocar, ¿no? Pero en sí. Algunas mesas así kermeseras digo que es mucho más importante conseguir el vil metal que sustenta este proyecto que el contenido, porque el contenido lo hace cualquiera. Por supuesto que no pienso eso, pero no dejo provocar. De pensarlo. ¿Te gusta provocar? Sí, más vale, sí. Es el ejercicio de inteligencia por excelencia. ¿Hay algún límite en eso, en vos? Y debe haberlo. ¿Qué sé yo? No lo alcanzaste todavía. No, quiero decir, seguramente hay. No, tampoco voy a hacer daño si me doy cuenta que lo hago. Sí, capaz claro, que lo hago claro. Sin darme cuenta. Pero sí, a veces provocar, viste que es tirar de la cuerda y le podés errar por centímetros. Juan Pablo, dijiste que empezaste a los 15 años. Sí. ¿Dónde empezaste? ¿Qué hacías? En el diario La Arena. ¿Vos naciste en Santa Rosa? Sí. ¿Te criaste en Santa Rosa? Nacido, criado, vivido acá. No me fui nunca de Santa Rosa. Soy santarroseño al 100%. Y a los 15... ¿Empezaste a los 15? Yo estudiaba en el Colegio Ciudad de Santa Rosa, donde después seguí la orientación que era medios de comunicación en ese momento. Y en plena inflación de Alfonsín, mi viejo que era un profesor de educación física, sí. Con inquietudes, si querés, intelectuales y de tipo de... Artísticas también. Y comunicacionales, sí, artísticas también, sí, más que yo. Tocaba la guitarra, ponele. Claro, cuando estuvo Guille contó claro. Algo de eso ahí. Y se junta con un grupito a hacer una revista de deportes, que finalmente se frustró por la hiperinflación. No salió nunca la revista, pero sí se hicieron un par de números cero de prácticas. Ajá. Y en ese momento Mario Vega, un periodista de La Arena, hoy, de toda la vida, ¿no? Después no, fuimos compañeros de laburo. Me dijo, y a vos me vio que yo escribía, viste, que tenía inquietud. ¿Escribiste algo? A ver, escribí. Escribí algo así deportivo y bueno, se fue en elogios, le gustó mucho. Y me dijo, bueno, pero esto, fíjate, no, bueno, medio que lo sorprendió. Yo venía, vos sabés que yo a los 12 años hacía una cosa que se llamaba el diario de Boca. Escribía para mí mismo, así como los pibes de esa edad escriben, ¿sí?, sus diarios personales. Yo no escribía un diario personal, sino un diario con orientación claramente periodística, editada, o que le buscaba la foto, lo titulaba, lo armaba como si realmente fuera a publicarse. Siguiendo la campaña de Boca. Ese era, está acá, está, el otro día lo encontró Damián Repeto buscando en los líos que había en estar. Damián Repeto es otro fundador, sí, de Radio Kermés, y lo encontró. Bueno, tenía una facilidad para escribir, claro. Yo sinceramente me daba cuenta cuando me comparaba con mis compañeros, compañeras, que y al rato Mario Vega me dijo, bueno, falta alguien que haga deportes en La Arena, ¿te animás a esa edad? Estamos hablando con 15 años. Sí. Sí, creo que en junio del 88 escribí la primera nota. Fui a ver un partido. All Boys Sarmiento, ganó All Boys 1-0. Y escribí a mano en ese momento. Lo escribí a mano, con lapicera, con Bic, en una... Porque sí, no sé. No, la máquina de escribir no había en ese momento para mí. No sé cómo. Claro. Después vino la máquina de escribir. Vos sabés que yo te conocí, a ver si vos recordás el programa. No vas a recordar el momento, seguro. En un programa de Canal 3... que había un periodista, sí, y había una tribuna donde gente joven, te estoy hablando... La Quinta Pata. La Quinta Pata, Daniel, ¿era el periodista Daniel, puede ser? No sé. Uno no muy alto. No, la a ver, seguí. Pata. Capaz que estoy equivocado. Yo intenté recuperar su nombre, no lo recordaba. Alguien me dijo que podía ser Daniel García. No me suena, pero a ver. Bueno, era una... ¿Y de qué se hablaba? No sé, yo vine invitada porque era cerca del 24 de marzo y yo en ese momento laburaba en Quemú y vine a hablar algo sobre cuestiones juveniles y de derechos humanos. Y bueno, lo que sí recuerdo que en el pasillo antes de ingresar decían, ¿puede ser que te dijeran Jetita? Sí, claro, es el apodo que heredamos del abuelo. El más picante es Jetita, pero eran todos pibitos, ¿viste? Y bueno... No recuerdo tu cara, pero sí. Bueno, ahí, bueno, me parece que era la Quinta Pata. ¿Quién era el conductor de la Quinta Pata? Que yo recuerde, Sergio David. Ah, no. Pero... No. Este era... Tuvo varios conductores. Claro. O Claudio Deseo en un momento. No, tampoco. Bueno, no, era este señor por... que yo digo. Igual no me acuerdo si era ese programa, bueno, yo tampoco. No me acuerdo. Desde ese claro. programa, porque un poco yo ubicaba eso, sí. ¿no? Pensando en esta conversación. Qué buena frase igual, ¿eh? El más picante jetita. Me sí, encantó. Claro. Desde... El señor de la radio se olvidó que tenía que poner el celular en silencio. No, pero... no, desde ese día, desde ese momento, desde este pibe de 15 años que escribe este primer diario deportivo que no salió hasta hoy, ¿qué continuidades y qué rupturas vos ubicás en tu carrera? De todo. De todo. Imagínate, además, 15 años, no sabés nada. Y te crees que sabes todo. Te crees el jetita picante. No, tengo muchas rupturas. El pasaje del diario de la arena a el diario. Bueno, eso yo no se lo escuché relatar a nadie como a vos. El nacimiento del diario. No se lo escuché a nadie relatar. Eso es también tremendo. La fundación de un diario es algo muy hermoso. O sea, para quienes... por ahí nos va la vida. Y hoy un diario ya va a ser muy raro que se funde otro. Es una esa fundación sí te es un antes y un después. Sí, muchas emociones también eso. Bueno, y en el camino, qué sé yo, el también tiene que ver con los contextos, ¿no? El 90 fue los 90 uh-huh. con el menemismo, un peronismo neoliberal que uh-huh. nos... O sea, a mí me partió al medio. Yo venía creyendo que era un poco peronista de pibe joven y esos 90 uh-huh. casi que te convertían en antiperonista uh-huh. y después mucho tiempo creyendo que el Estado era un enemigo uh-huh. en cuanto a mi formación política, te digo que sí, obviamente sí. se traduce en mi historia comunicacional. La creación del Fisgón, una revista violenta genial y violenta, picante, como el jetita. Picante como el jetita. Y bueno, todo eso sí fue cambiando. Que sí. duró desde el 98 sí. al 2011. Sí, o sea, sí, sí. Mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Sí. Yo recuerdo muchas cosas. Podríamos nombrar que fue una revista que fundaron con Gustavo Silvestre, ¿no? Sí. Luciano Gaich, Ramiro Rodríguez Jara. Mm. Había como secciones muy interesantes, particularmente recordaba esta del hombre que preguntaba, sí. me parecía genial. La más artística capaz. Claro, ¿eh? Tal vez era la más artística. Sí. Pero, salida del denuncierío y todo eso. Claro. Sí, sí. Pero bueno, también ahí había una conjunción, si se quiere, con lo que tiene la conjunción, ¿no? Esto de acercar y además separar. Que entre la comunicación, entre la denuncia, entre lo artístico, porque digo, las tapas no eran cualquier tapa. No, no, más vale. Sí, era una búsqueda profesional. Hay muchas cosas también. Es un orgullo haber hecho el Fijón. ¿Tenés vale. guardados ejemplares del sí, Fijón? Sí, mira, ahí está. Todo eso es una... Pero de haber sí, sabido. Estuve sí. el fin de semana rastreando. Mirá vos. Porque yo la compraba. Acá está, pero... o sea, cuando digo eso, no, estoy señalando no un rincón de la biblioteca de Kermés tirame donde una, hay tirame 60. Tirame una. Mirá, el fin de semana estuve buscando y no conseguí. Toma, ninguna. Mirá, la pegué. Porque cualquiera que agarres igual decís la pegué. La bueno. pegaste en todas. Sí, bueno, tuvo el mérito también de ser una definición de que era periodismo sin fines de lucro, cuando no se usaban esas expresiones capaz. Y era una explosión de rabia, en serio, a mí me quedó Carlos Mangone, que es un profesor muy prestigioso de la Universidad de La Pampa, la definió como una revista violenta de sátira política en su violenta. Momento. Sí, sí, así, y lo dijo elogiosamente en ese momento. Y es verdad, vos ves cosas hoy que son violentas. ¿Con qué tenía que ver esa violencia? No, creo con no el... No es una palabra que yo usaría, pero sí. vos la trajiste. ¿Con qué tiene que ver esa violencia? ¿Con la época? ¿Con ustedes? Sí. También eran todos muy jóvenes. Mira, el con el hacerse un espacio. Primero que esa revista nació como un grito de quienes la hicimos. Era primero una solución a nuestros individualismos. Uh-huh. Dos personas que habían sido... Ramiro había sido echado recién del diario El Diario y Luciano recién había sido despedido del diario La Arena. Con Gustavo Silvestre estábamos laburando en un momento fiero en el diario. Es decir, sentíamos que estábamos un poco censurados o en todo caso no había lugar para decir algunas cosas. Así que nació así, es decir, te vengo a gritar cosas que en otro lado no me dejan. No puedo decir. Y por otro lado creo que era una época de mierda, una época muy de mierda. Como te digo, sentíamos, a mí me pasó hasta el kirchnerismo, hasta el 2003, sentí que el Estado era un enemigo y que no podía hacer nada nuevo, nada bueno por mí, por mí, por mis pares, por mi generación, por los laburantes por los en general. Que uno claro. Que necesita. Entonces, desde ahí, igual, porque estamos diciendo esto es del costado barricada, si querés. Era muy profesional también, ¿eh? ¿Cuántos ejemplares vendían? ¿Te acordás? 1.000, 800, ¿sí? 1.000. Tuvimos épocas donde hemos agotado un par de ediciones de 1.000, uh-huh. Dos ediciones se agotaron. Era extraordinario, sí, en ese claro. momento. Y después repentinamente decayó claramente el fenómeno de los blogs. En esa época empezó a dejar de circular. Y creo que también fue otra época y fue otro momento. Y posiblemente el producto de menos calidad también, qué sé yo, de todo. Me parece interesante cuando te escucho esto de pensar que los proyectos tampoco tienen por qué durar toda la vida. O mejor dicho, casi que no deberían durar toda la vida. Tal cual. Entonces digo, esto es saber que bueno, hay proyectos que a uno le llevan un tiempo, responde a una época, a una necesidad sí. de la época y personal, que es un poco lo que recontra. Yo cuando en el Fijón, bueno, cada persona fue encontrando su propio destino. Yo fui el que la seguí hasta el final. Y cuando dije no va más, lo sentí claramente, no era ninguna otra cosa que no fuera mi sensación personal de ciclo cumplido. Claro. Es decir, y de sueño frustrado, que era el siguiente. A mí me hubiera gustado que esa misma revista la pudieran hacer otras personas que se sintieran a gusto o que su lugar en el mundo era seguir haciendo esa revista. A mí ya no me salía. Uh-huh. Yo no podía tener la misma mirada violenta respecto uh-huh. de determinadas cosas que había tenido. Y no hubo más gente que la siguiera. Te hubiera gustado que hubiera habido una aposta. Sí, digo, que sí, sí. Tomara, recontra. Que vos ya te fueras de ese lugar. Sí. ¿Sos de armar un proyecto y correrte y que sigan otros? No, qué sé yo, tampoco decirlo así. No, me parece espectacular eso. Te bancás eso, digo. Me encanta. Ah, mirá. No, ¿qué me banco? Me parece lo más hermoso que es en Kermés. Pareciera garantizado, tocó madera, cruzó los dedos, pero si hay algo que es así, es claramente, es que acá hay una aposta en este proyecto, uh-huh. porque es otra cosa, porque porque es mucho más rico, porque es mucho más diverso, porque es mucho mejor, porque en el medio pasaron un montón de cosas a nivel social y el movimiento feminista tiene muchísimo que ver con eso. Como pasó todo eso, yo mañana no voy a estar más acá. Y esto va a seguir. Y eso, para mí, es el premio mayor es ese. ¿Eh? Uh-huh. Vos me lo ponés en términos de te bancás, yo te diría al contrario. Me parece la coronación de, uh-huh. de eso, de un sueño sí, así. Lo comparto. Igual vos también agregaste en la bolsa de Kermés o adjetivaste que hay afectos, que hay esperanzas, que hay sueños, que hay varias cosas más. Y además no le sacaste el cuerpo, ya que vengo con esta idea, al conflicto. Y me parece que eso también sí. es fundamental en los proyectos, saber que cualquier proyecto y cualquier, sobre todo cuando hay un proyecto político también, ¿no? En el corazón el conflicto es propio de eso y bueno, y hay que tramitarlo. Sí, sí, más vale. Es... Nuestra India Agustina Azcárate nos hace señita. Está de borracha, que tenemos, Que vos decís. Dijo que... Sí, mirá, ya se bajó el bajo completo. Qué grande tenemos la India. Enorme. Una gran, gran compañera. Y me puso muy feliz que en el 2023 llegara a la mañana de Radio Kermés. Bueno. Antes de ir al corte musical, al principio dijimos esto de que se juega como se escribe, se juega como se vive, ¿no? De este juego. Siguiendo esta línea futbolística, y porque esto lo he escuchado muchas veces, Cilioto, ¿gobierna como juega? ¡Ah, la mierda! Es difícil lo que me estás diciendo. Claro, porque es muy futbolero además el ruso. Es un zaguero central recio. Rústico. Sí, poco lírico. Claramente, eso se ve. Sí. Expeditivo, te diría. Si hay que reventarla afuera, la reventamos. Sí, y que me parece cultiva un liderazgo no muy a los gritos, sino... por abajo, pero che, ay, tranqui. Me llama. Cilioto. Bueno, nada, no es él. Por ahí, no sé. No tengo mucho más yo para decir. Quería dejar esto para ver si se picó para el próximo bloque. Bueno. Vamos a la pausa musical. Ustedes saben que en este programa la música nos la convida el invitado. En este caso nos la pasó Juan. Y vamos a escuchar Nani, de Juan y de Pian, una de mis preferidas y una de las preferidas de Cintia, eso también lo sabemos. Voy a bailar con los gorriones que dejaste y bailaré por tus jardines y intentaré que no resalten los violines, pero presiento será imposible. Y al final la tristeza no vendrá, porque sé que no vamos a encontrar. Thank you. parte en aquella estación y empalago a la luna de tanta emoción y me quedo a bailar en el cuento de los perdedores. Voy a abrazarte y con tanta pasión que le cuento al oído a mi amigo el gorrión que la vida no tiene un sentido sin tu melodía. Porque sé que en tus manos voy a estar. Importante. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Bellísima esta, este valsecito de Juan y de Pian, Nani, inspirado en un poema de Olga Orozco. Sí. Y decí, porque si no me caga pedo, Juani. Porque, a ver. Que es parte de la presentación que hizo con la banda sinfónica, sí, y parte de un video que se está ahí, no sé si depurando o es de YouTube. Esa presentación de con la banda sinfónica magnífica que fue, creo que durante la pandemia. Todas, muy lindas. De una calidad bellísima. Bueno, con esto nos ha convidado Juan Pablo Gavazza, con quien estamos conversando. ¿Se picó, Juan Pablo? Bueno, dale. ¿Qué onda, se picó? Yo puedo contar como espectadora. Me parece, la verdad, que es un reacontecimiento en términos de, toma, de comunicación. ¿Tanto de sí, bueno, buenísimo. Y de sobre todo de comunicación, de puesta en escena, local, para hablar de lo que nos pasa a nosotros, para sentar en la mesa a los políticos de la provincia. Sí, sí. Para hacer algo más excéntrico, digo, por fuera de... Me refiero de por fuera de los lugares hegemónicos. Sí, no de... diría excéntrico. Yo saquemos leche. Porque no me gusta usar periférico. También, no, tampoco, entonces, no. Digo, no, pero sería... están haciendo todo el equipo y estaría bueno que lo nombraras. Se picó, haciendo... es un programa audiovisual, es el, si querés, el primer producto presentado en sociedad de lo que es la cooperativa Kermés, uh-huh. Además de la radio, que la radio es gestionada por una asociación civil, uh-huh. Y hemos conformado una cooperativa de trabajo que se va a dedicar a tareas de comunicación. Esto es una presentación. Y un programa político y politiquero, decimos, uh-huh. Donde se pueda pensar, reírse. Donde se picotea y se pica. Conversar, exacto, conversar y de manera lo más llana posible. En general, yo creo que la política o la comunicación política en la provincia está muy asociada a lo protocolar, uh-huh. el cassette, de un lado y del otro, digamos, desde la dirigencia política y desde la comunicación, desde el periodismo. Y bueno, la idea era salirse un poco de ahí. Y es un equipazo. A mí me... De verdad que me encanta. Primero, me pasó, creo que por primera vez desde la existencia de Kermés, y eso es lo encantador que te contaba hoy, en el que me pusieron en un lugar que me llevaron otras personas. Uh-huh. Camila Payela, que es un poco la directora, si querés, del proyecto, claro. Fue la que tiró la primera piedra, y además de tirar la primera piedra... Es de piedra, tirar piedras, Camila Payela. Además de tirar la piedra, puso primera, puso segunda. Sí. Y labura ahí con la Colo Silvana Staudinger, que siempre estuvo cerca de Kermés y que tiene una mirada extraordinaria también de las cuestiones... cuando digo extraordinaria es literal, es decir... La Colo ve una imagen, uh-huh. y ve cosas que nuestros ojos no ven, uh-huh. porque está mirando no sé qué, eso que tiene que mirar. Dagna Faiduti, que desde hace un tiempo está recontra sumándose y labura muchísimo. Está Ale Verón haciendo el sonido y es un equipazo. A mí me encanta. El Ale además de las personas. El Ale, compañero, sí, que tiene mucho más dientes que todos nosotros y todos divinos. Sí, y impresionante. Y más centímetros de alto. todos compañeras y compañeros. Sí, y no, y en serio que más allá de los individuos, porque son muy importantes sus aportes individuales, a mí me encanta ese funcionamiento grupal en el que me pasa algo que me encanta, que es sentirme chiquito. Es decir, yo les veo lo que están haciendo, los saberes que entre ellas, en general, porque las pibas son las que más polenta le ponen, y me encanta no entender lo que está pasando y que me manden y que me digan, y más vale que la potencia de Cintia, que creo que es ideal también para ese tipo de programa. Sí, ustedes dos son... Cintia y vos son dinamita, pero picantes, pero además son como jugadores que uno observa, ve las miradas ahí que se van, que saben jugar juntos, ya a esta altura saben, digamos, les sale muy bien, la verdad que es disfrutable, pero bueno, si rescato también esto, porque tiene un valor, si se quiere lo que vos vas diciendo, las imágenes, los momentos en los que se corta, nada, me parece que es un producto que ha ido creciendo y que es sumamente necesario. Sí, para bueno, los que ojalá. Llevan 10 programas, que no es poco en el verano. Esto que vos decís de que se sacaron el cassette, los y las políticas de la provincia, es cierto, y creo que eso lo lleva a que desde una anécdota más familiar, si se quiere, que todo aparece siempre, a lo mejor sin proponérselo, una idea política donde uno descubre entre líneas, mira, sí. ¿Vos qué descubriste en ese programa, por ejemplo, que estás acostumbrado a entrevistar o a escuchar o a leer a políticos pampeanos? Me viene llamando mucho la atención lo normal que es que no hablen de política los políticos y las políticas, y que no hablen entre ellas. No lo puedo creer. Y se los digo en general después cuando termina todo el... si bien lo conversamos al aire, pero, por ejemplo, que Alicia Mayoral, que va a ser vicegobernadora si gana el peronismo, y Luchi Alonso, que yo creo que es la otra mujer política más importante de la provincia, no hayan hablado de política nunca en sus vidas, es tremendo. No Luchi puede Alonso ser. Sale mañana. No mañana. Mañana sí. Sale el programa Luchi. Sí, buenísimo. Luchi Alonso habla y dice cosas que nunca dijo. Y está buenísimo. Y lo decidió así ella. Nos lo dijo. Quise venir acá a hacer esto. Y nos está pasando que ya te das cuenta que los dirigentes políticos estaban esperando también. Esto que... Porque también es para ir y sentarse a un programa aburrido donde le van a preguntar ya saben qué, es como que el desafío para un dirigente político, que lo que quiere es el picante también, quiere que se pique, porque también sí. Se ponen a prueba. Nos está pasando que quieren ir... Martín Maquieira, que sabía que es visitante en esa mesa, porque nadie niega a qué en qué lugar estamos parados y demás. Nosotros hacemos comunicación y hacemos periodismo, pero desde un lugar. No somos la trinchera nacional y popular, pero hacemos un periodismo que considera que la solución a los problemas del pueblo son nacionales y populares o no son así, y no son neoliberales. Bueno, Maquieira se vino de pico exclusivamente para estar en ese programa porque estaba en campaña, seguro, pero también porque... reconoce en el colectivo de Kermés una voz que vale la pena en el sentido también profesional con nuestra definición ideológica. Eso se nota y que los últimos invitados e invitadas van diciendo esto. Yo quería venir por esto. Eso. Torroba fue a prepear ahí, eso, se metió como un barra brava. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa para todos! No tenía esa cosa esa ahí, actitud, de actitud, ¿no? Del demócrata Francisco. Bueno, no, pero está bueno. De veras sí, que muy no, bueno. Nos divertimos y te digo algo más. Y el llanto que tengo que hacer es hacer eso que estamos haciendo es muy caro. Y lo estamos haciendo, la verdad, a pulmón y con el laburo de las personas que están comprometidas. Como nació esta radio también, ¿eh? Esta radio nació poniendo no solo el cuerpo, sino plata, porque si no se podía. Pero yo bueno, sé que puede parecer una bobada, pero no puedo dejar de pensar que caro puede significar dos cosas, ¿no? Es poner dinero, mucho, que es lo que sale. Y muy una querido. Producción, y además muy querida, ¿no? Claro, entonces, sí. Está bueno lo que dijiste. Quería decir esto y resaltar algo del programa este, que más allá de que está esto que vos decís, o sea, ustedes no hacen periodismo desde cualquier lugar, no hacen comunicación desde cualquier lugar, no se presentan como neutros, para nada, pero sí son, a quienes ya de antemano incluso saben, como puede ser Maquieira, que no van a pensar como él y que va a haber diferencias, la disputa que se da en la conversación siempre tiene, digamos, nunca entra en el terreno de no dejarlo hablar, de estrato. Si se quiere, que a veces en algunos medios... No, ponele que somos nobles y críticos. Exacto. Esas dos cosas. Cuando entrevistás a un compañero, una compañera, o a dirigentes políticos a los que uno considera más o menos en la misma vereda, también nos toca el rol de ser crítico, porque si no, críticos y críticas. Juan, contame un poquito esto de qué relación tiene Kermés con Farco, con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, qué es formar parte de Farco. El Foro Argentino de Radios Comunitarias agrupa 120 radios, más o menos, un poquito más creo, 126 son, comunitarias, populares, eso es la organización que yo creo más importante de la comunicación comunitaria y popular, y tiene una conducción en varios sentidos nos representa, no solo por miradas. Néstor Busso es uno de sus referentes principales, no es una persona muy conocida y sin embargo es un grande. Néstor Busso es el autor de los 21 puntos de la... Los que terminaron haciendo parir la ley de servicio de comunicación audiovisual. Por ejemplo, es uno de los referentes principales. Pero además es una organización que se ha demostrado capacidad de renovación y que tiene una mirada política parecida a la nuestra, en estos términos, la nobleza y lo crítico, y que viene laburando muy en serio. Hay otras organizaciones, pero posiblemente ninguna con la potencia que me parece que tiene Farco y la seriedad con la que se labura, el federalismo que tiene en su funcionamiento. Y bueno, nos va a tocar acá en Santa Rosa hacer la Asamblea Nacional de Farco el 21, 22 y 23 de abril. Va a ser un golazo para nosotros, porque es un reconocimiento también, claro, a nuestro laburo, a nuestra perseverancia. ¿Cuántas personas vienen a una asamblea de Farco? No, qué sé yo, 150. Una por radio y compañeros, quermeseres. Sí, sí. Vamos a tener que laburar. ¿No? Para laburar. Sí, más vale. No, pero nosotros estamos contentos. De verdad que es una organización. Viste que a veces hay mucho de sello chanta en esas cosas. Es así. O más o menos, uh-huh, qué sé yo, un grupo de gente que maneja las cosas de manera cerrada. Nos hemos encontrado con que distintas patas, que son la incidencia en políticas públicas, uh-huh, la producción en red y la formación, hay que sacarse el sombrero en los tres aspectos respecto de Farco. Tienen eso en el radar permanentemente y funciona. Con este resumen que nos hizo Juan acerca de Farco, y yo quería algo que se encuentra en la página de Farco y que me gustó muchísimo, es como una breve definición de qué es una radio comunitaria. Y más vale que está como definida por lo que no es. No es una radio pequeña, no es una radio pobre, no es una radio precaria, no es una radio de baja potencia. Eso somos nosotros en Kermés. O sea, mejor dicho, no somos nada de eso. Vamos a ir a la segunda pausa que nos convida Juan. Vamos a escuchar a Guillermina Gabaza. Decime el título de esta canción que vamos a escuchar. Creo que el título, bueno, vos sabés, esta es una canción que yo la escuchaba de nene, que la cantaban mi viejo y mi vieja, y me gustaba la canción, y después supe que era de ellos. O sea, la música es de mi viejo. La música, a nosotros nos toca, creo que es el título, pero no estoy seguro si ese es el título. Y me pareció, es lo que dice, por lo que va repitiendo. La letra es de mamá y la música Lía de papá. Montero. Y además vamos a nombrar, está a tu mamá y a tu papá. Lía Montero. Susana Montero y Juan Carlos Gabaza. Y además le salió cuando me gestaron a mí. Es decir, estaba apareciendo o en formación. Y es por eso a nosotros nos toca. Es una mirada de, bueno, ¿cómo nos cambia la vida? Ahora agarrate, Catalina, que viene un momento distinto, que es criar criaturas. Claro. Y la canta una de esas criaturas, la Guille. A nosotros nos toca turbar las horas sin sangre de los otros y hacerlos vivir enteramente una vida que viene regalada desde el útero o desde Dios. A nosotros nos toca pelear el sueño hasta que tenga huesos y ande una vida vivir para nosotros, nacida de una hembra sin descanso, fecundada minuto por minuto, para que no conozca los trenes de la angustia, para que no le muestren el paredón del miedo, para que no le maten el pájaro del sueño, para que no vomite el mundo en cada náusea, para que no le mientan un dios en cada esquina. En la aventura vivida por minuto, nos toca turbar las horas sin sangre de los otros y hacerlos vivir enteramente una vida que viene regalada desde el útero o desde Dios, para que no conozca los trenes de la angustia, para que no le muestren el paredón del miedo, para que no le maten el pájaro del sueño, para que no vomite el mundo en cada náusea, para que no le mientan un dios en cada esquina. En la aventura vivida por minuto, a nosotros nos toca y ande, y ande, y ande. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Juan Pablo Gabaza y él se puso a hojear unas revistas Fisgón mientras terminábamos de escuchar a la Guille en una canción preciosa que nos convidó. La verdad que en este primer programa del segundo ciclo, qué hermoso que es decir esto, segundo ciclo, nada, se nos pasó el tiempo en esta conversa tan interesante con Juan Pablo. Tengo como algunas preguntitas breves así para hacerte porque me interesaría saberlas. ¿Qué hecho histórico te hubiera gustado cubrir, informar o escribir? Uy. De los tiempos. No lo pienso no. Así. Me encantó estar en el acto del 17 de octubre del 2019 que estuvo Cristina acá. Me pareció un momento, y además cubrirlo como lo cubrimos como Radio Kermés también, me pareció espectacular eso. Y tengo como una especie de deuda con un episodio que ocurrió el 26 de junio del 91. 12 internos murieron fallecidos en la unidad 13. Justo ese día, para mí es uno de los episodios históricos de la provincia más invisibilizados y más importantes. Ese día estábamos haciendo una medida de fuerza con unos compañeros en el diario La Arena, y cuando me llamaron para laburar me negué. Y después me quedó picando eso. Tendría que haber ido. Igual al otro día fui y compensé a lo largo, creo que de mi vida, porque lo volví casi una obsesión profesional a eso. Pero siempre me... las medidas de fuerza en el periodismo son... ¡Ja! Es complicado. Lo viví el otro día, bueno, se vive permanentemente, pero el 8M, como las compañeras de Kermés también... deciden ese día de paro activo, pero también ocupar el lugar, el espacio, el micrófono. No está claro. Hay una frontera ahí que va para un lado, para el otro. Y yo me quedó picando. Ese día dije, no, bueno, es una decisión colectiva, hacer paro, no voy. Y la verdad que me quedé con unas ganas de cubrir eso periodísticamente el mismo día, más allá de todo lo que vino después. Viste que hay una canción de Charlie que dice que y tuve muchos maestros de que aprender. No la voy a cantar porque no soy buena para el canto. ¿De qué maestros tuviste para aprender? Una pila. Saúl Sant Esteban, director del diario La Arena, y en todos los casos los reviento. O sea, son mis maestros y son personas de mierda en algún costado, como somos todos. Mario Vega me guió en esos primeros pasos y creo que... Y después también hemos confrontado muchísimo, nos odiamos, creo, nos repelimos y después entendimos que ninguno valía tanto la pena para eso y así las cosas. Y hoy te digo la verdad, son las mujeres de la comunicación, del movimiento feminista. El otro día me pasó algo... No estoy pudiendo laburar cómodamente si no estoy con mujeres alrededor, lo cual es extraordinario. Y yo sé que parece como dicho para la tribuna, pero te lo juro que es me viene pasando casi naturalmente esto de ir compartiendo cada vez, de pasar de redacciones de todos machos, todos machos machirulos, todos como yo, todos de mi generación. Y más también. Y peores, claro. Porque las redacciones en general han sido eso. A meterme en este mundo kermesero que no voy a decir todo lo contrario porque no existe todo lo contrario, pero es otra cosa. Y me pasó el otro día de hacer... tuve que entrevistar al gobernador, a Cilioto, ¿no? Entonces, fui yo... fue un compañero periodista, fue el director del diario donde trabajo para entrevistar a Cilioto, fue un camarógrafo, fue un fotógrafo, nos encontramos con el responsable de prensa de Cilioto y con el secretario privado. 8 tipos en ese contexto, y te juro que extrañé y extrañé la mirada femenina y feminista. Y dije, ¿qué dinosaurios que estamos siendo? Y aparte en una situación importante, en un contexto en el que el gobernador iba a decir cosas antes de una campaña electoral, definiciones que va a leer mucha gente. Y bueno, claramente entre mis maestres hoy está el movimiento feminista que me rodea hoy, pero... Sí, que es un sujeto político que ha marcado la época. Sí. Qué interesante lo que vos decías, recordabas, que obviamente que todos lo sabemos, esto de las redacciones plagadas de hombres, de machos y de machirulos, y digo, uno no puede menos que asociar esto de que las palabras siempre las tuvo el poder, ¿no? La escritura la tuvo y te da poder, y bueno, no, no es casual que sucediera esto, que quienes escribían, quienes estaban en las redacciones, eran los hombres. Ya vamos llegando al final, y hablaste de odios, y también fuiste hablando en el camino de amores, y hay una frase de Rodolfo Walsh que comienza diciendo: imagino también un inventario de las cosas que quiero y las cosas que odio. Continúala. Me quedo callado. No, bueno, no, me resulta bastante complicado en esta instancia, con este vino encima. Pero más o menos las voy diciendo, sí, por supuesto que sí, sí, porque me parece que no me quedó nada por decir de lo que quiero y de lo que odio. Que odiar, en serio, que no está bueno tampoco, ¿no? Yo cuando digo odio, sí, más vale, son raptos de furia, de ira, de odio. De pasión, de apasionamiento. Pero no, me parece que está dicho. Y tengo, no, ¿sabes que no hablamos de las amistades? Mucho. Le fuimos por el costado de la familia y del grupo kermesero, que involucra enormemente amistades, pero... Y con eso te hago la última pregunta, sí, entonces. ¿Qué? Porque viste que como en Salieris hay una última pregunta. ¿Cuál era la de Salieris? La de Salieris era: ¿quién te crees que sos? No, esa era la primera. Ah, no, yo cuando vine era eso. ¿Fue la última? Sí. ¿Quién me creo que soy? ¿Me estás preguntando eso? No. Ah, bueno, yo, pero menos nosotros mal, también no. tenemos una ¿Cuál pregunta. Es? Sí. No, yo ya sé que vos te creíste que sos el jetita picante. Sí. La última pregunta, porque nos tenemos que ir despidiendo y nos vamos a encontrar el martes que viene nuevamente en vivo. ¿Qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? No, sinceramente, no mucho. Si, la parte que hablaste del fútbol, si pensaba que jugaba bien. Y sí, pienso que juego bien. Yo tengo la necesidad de decir eso. O sea, no, de verdad que no. ¿Con quiénes no jugarías nunca? ¿Al fútbol? Sí. ¿Y a quién le darías la oportunidad de jugar en tu equipo? Jugaría con cualquiera. Ajá. Jugaría con cualquiera porque es una experiencia que te permite conocer y entender. Y si es de rival también te permite otras cosas. Viste, Dolina dice, es muy bueno, los apuntes del fútbol en Flores. Así, mira, me cayó la ficha así, no lo tenía. Los apuntes del fútbol en Flores son es algo hermoso. En el libro de Crónicas del Ángel Gris de Dolina. Y en unas dice que lo más lindo es jugar con los amigos. Sí. Lo más lindo es jugar con los amigos. Sí. Porque, para mal o para bien, es así. Y es así. Es así. Pero también existe la posibilidad de jugar con quienes uno no sabe que pueden ser tus amigos, porque jugando te das cuenta. Ahí. Bueno, y hay un lugar demoníaco en no sé qué cancha de Flores, en donde los delanteros que pisan o les va bien o les va mal, pero siempre terminan condenados. Es así. Mira. Como todos nosotros. Basta. Y con esta profundísima reflexión. ¿Vos decís? Del fútbol. Artística, te diría. Me convertí en artista. El día que el jetita dejó de ser picante para ser artista, con esta autopregunta y con esta hermosa charla con Juan Pablo Gabaza, nos vamos despidiendo hasta la semana que viene, cuando los invitemos el día martes nuevamente a escuchar Conversaciones por Radio Kermés. Va a estar la repe de este programa el día jueves. El fin de semana lo vamos a estar subiendo a la web de la radio. Y bueno, nada, les decimos chau con Agustina, la India, Azcárate y yo, Villano Taviano. Que tengan todos, todas, todes una buena noche. Bon.